disco, disco, partigiani. Buenos días, estamos aquí en el Carajillo, estos viernes, y vamos a empezar con el bloque de noticias. Primero dando los buenos días, esto es Contrabanda FM 91.4, y hoy vamos a hablar de lo sucedido esta semana. Oye, un momento, casi que nos presentamos, ¿no? Mejor, o sea, somos unos cuantos, aquí no estás tú solo. Teniendo en cuenta que es el primer día, vale. Bueno, pues aquí me presento, bueno, no, presento a los otros, el que ha hablado hasta ahora, el catalán. Aquí tenemos al lado... Saluda. Al argentino, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Al argentino y el que habla el murciano. Bueno, di. Vamos a empezar dando la alarma social, ¿no? Con la gripe porcina y todo el rollo, que en realidad no es tanto. Porque, como dice bien Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York City, dice que no ha habido brote real en Estados Unidos como para que sea alarmante. Aún así, le ha pedido al señor Obama, el New Black, que saque unos 12 millones de dosis de el Tamiflu, que es la medicina que se pertinente en estas ocasiones. El Tamiflu, perdón, el Tamiflu es el medicamento este que también se utilizaba para la gripe aviar el año pasado, ¿no? Sí, ciertamente, lo que pasa es que no es efectiva, no es muy combativo para la gripe porcina, lo que sí que se ve que la frena un poco, pero tampoco no te soluciona, las grips no tienen un antibiótico fixa y... Con lo cual, un poco la sensación que da después de haber visto lo que está pasando es que de alguna manera van a empezar a vender de vuelta las vacunas, y las farmacéuticas de vuelta se van a poner ahí en campaña para vender lo más que puedan y sacar dinero. Bueno, de hecho ya se ha hablado lo de siempre, ¿no? Que estas epidemias tienen dos factores comunes, que son los beneficios de las farmacéuticas y la primera, que sobran pobres, ¿no? Y una manera de cargárselos así como sutilmente... Bueno, históricamente, en realidad, la gripe esta era conocida como la gripe española, porque en 1918, todo el rollo con la Primera Guerra Mundial, pues la gripe esta mató a cientos de miles, 100 millones de personas, y de hecho Estados Unidos cogió el brote, le cogió la cepa, la perfeccionó, por si acaso algún día hacía falta. Ahora se ha soltado, bueno, no, digamos que ha explotado en México. Y claro, el Tamiflu este, como cualquier otra medicina, pues esto forma parte de grupos farmacéuticos y se están forrando, evidentemente, con todo eso. Bueno, está claro, este tema lo seguiremos viendo, a ver qué pasa en estas semanas. La semana que viene seguramente tendremos más información. Y mascarillas. Y mascarillas para todos, espero que las repartan gratis. Y ahora vamos a pasar a un segundo tema, que sería como una especie de protosección, que sería las citas célebres de personajes durante la semana. Aquí tenemos un tema que había apuntado el Bernat, que es el con respecto al terremoto que hubo en Italia. Lo que dijo Berlusconi, que Berlusconi dijo pertinentemente, como siempre en sus comentarios, que los damnificados vayan a comprar muebles al IKEA. Claro, esta propuesta se ha sugerido teniendo en cuenta que Berlusconi es como un poco altruista, porque no tiene ningún interés en la empresa IKEA. Es decir, que en este sentido sí está siendo un buen político, además que está proponiendo propuestas reales, ¿no? Como todo es sabido que IKEA tiene unos precios populares. El caso está en que, claro, el Estado de Italia, por ejemplo, dice La Razón que esta propuesta del señor Berlusconi, La Razón la analiza como una aportación a las familias, como una ayudas, ya que no reciben ninguna ayuda del gobierno directamente como financiación, etc. Entonces, pues pueden recibir ideas fenomenales como las del señor Berlusconi, o quizás su ministra Miss Italia puede ayudar un poco más. Pero igualmente, un pequeño apunte, yo creo que es que no es ni interés económico, o sea, simplemente Berlusconi es el rey de Italia, puede hacer lo que le salga de las pelotas y lo hace. O sea, que se cachondea de todo el mundo como le sale, ¿no? O sea, bueno. Bueno, el sarcasmo político de Berlusconi es conocido. Sí. desde la mafia del sur hasta... El segundo duce. Ah, no, el Cavalieri. El Cavalieri. Y le podríamos decir el Cavalieri a partir de ahora. Y bueno, también una noticia que ha salido, pues que recientemente se ve que se ha acabado el conflicto que había en Burundi, un conflicto que tenía 10 años de existencia, pero que aquí en el primer mundo, en el mundo civilizado, no nos ha interesado suficiente hasta que no se ha acabado, porque evidentemente los malos, o sea, los guerrilleros, han perdido, ¿no? Sí, vamos a ver, en realidad todo el tercer mundo, todo. En África sí que nos interesan, por ejemplo, todo el tema de piratería de Somalia, del mar de Somalia y tal, porque esto sí nos afecta. Claro, evidentemente por ahí pasan mogollón de flotas con todo, desde muebles del IKEA que vienen de India a quizá droga, que vienen para nosotros, y esto sí nos interesa. No nos interesan tanto, por ejemplo, los 300.000 muertos. Estos son cifras oficiales, se supone que quizá pueden ser más o menos, ¿no? Pero las oficiales dicen 300.000 muertos en la guerra esta que tú citabas antes. De Burundi. Claro, esto no nos ha interesado. Tampoco nos ha interesado el más de 1 millón de exiliados que de Burundi se fueron para Tanzania, porque no nos afectaban a nosotros. Nos afecta que tengamos cifras oficiales, 9.000 ecuatorianos en Barcelona, pero no nos afecta que más de 1 millón de personas tengan que irse de un lugar para otro. Pero en África. Pero el caso está en que los Hutus, que eran el Frente de Liberación Nacional de ahí en Burundi, pues han firmado una tregua con el gobierno de Burundi, tras una guerra sangrienta, como ya hemos dicho, de más de 10 años. Y esto se ha publicado solamente en un periódico, porque ni en la televisión, ni en la radio, ni nada ha salido. Simplemente había un artículo que lo citaba, y además denunciándolo un poco en el periódico, denunciando precisamente eso, pues que no se haya hecho público, que sea como pelillos a la mar, cuando se trata de una guerra sangrienta, y la resolución de una guerra sangrienta debería interesarnos más, por lo menos, que no si se ha atracado un barco, unos piratas en el mar de Somalia. Que, por cierto, lo de los piratas, ¿quién diría, no?, que en el siglo XXI continuaría habiendo piratas, esta historieta tan tremenda que nos... Bueno, que podemos dudar, ¿no?, de la existencia de piratas del siglo XXI, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? Hombre, desde luego que le están haciendo estragos al tema de, sobre todo al tema del comercio del atún y demás, que hay muchas flotas españolas y francesas que van a pescar ahí, vascas. Es que es eso, o sea... Hay intereses económicos ahí muy bestias. Nos afecta porque exacto. Hemos explotado toda la costa somalí a más no poder, les hemos matado ya, de más muertos que estaban, y ahora resulta que salen piratas desde debajo de las piedras y... Y atracan. Y atracan a mano armada. Y dan pistolazos y la hostia. Hay dos cosas que quería apuntar con este tema, con el tema de los piratas en Somalia. Es que, por un lado, en el país salió la semana pasada la cantidad de efectivos militares que mandó España. Mandó alrededor de 2 flotas enteras, por un lado. Y aparte que Estados Unidos, Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado, dijo que... Estados Unidos estaba evaluando la posibilidad de bombardear las costas de Somalia para frenar el fenómeno de los piratas. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tema. Con respecto al tema de las elecciones en Ecuador, nos tocan aquí bastante de cerca en Barcelona, no solo porque se habla el mismo idioma o en algunos lugares se habla el mismo idioma, sino porque hay muchos residentes ecuatorianos en Barcelona, no solo ilegales, sino que también hay legales, que esto a los medios de comunicación es lo que jode, en realidad. Se ve que no les interesa y es lo que jode. Totalmente. Bueno, Correa ganó con un 54% de los votos escrutados y el segundo fue Lucio Gutiérrez, que es expresidente, que sacó un 20 y pico%, 27 creo, según El País. Y lo interesante es que en Barcelona se montó un dispositivo, porque claro, como ustedes saben, aquí en Barcelona viven muchísimos ecuatorianos y decía que, según el periódico, ¿no? Sí. Había unos 15.000 que están censados para votar. Y bueno, fue masiva la votación aquí en Barcelona, hubo una campaña política muy grande, en muchas estaciones de metro había propaganda de uno y de otro partido, y es interesante ver cómo con este fenómeno de la inmigración, la política partidaria también se juega fuera de casa, digamos, ¿no? Y cómo Barcelona cuenta como la quinta ciudad en población de Ecuador y fue un lugar en donde se puso mucho dinero para la campaña. Con el tema de Correa, lo último que queríamos agregar es que también... Así como pasó con Evo Morales en Bolivia, está pasando en Latinoamérica que muchos gobiernos que llegan de izquierda y llegan con un apoyo popular y de organizaciones sociales muy grandes, se plantean la necesidad de que, como el marco legal no les alcanza para las transformaciones que intentan hacer, tienen que reformar la Constitución. Y la reelección de Correa fue una reelección precipitada, en realidad. No había terminado su mandato, sino que, como los cambios que estaba intentando hacer no están contemplados legalmente, la oposición hizo mucha fuerza y tuvo que llamar elecciones anticipadas. Con lo cual es una victoria importante en el sentido de que se está empezando a transformar algo. Qué bueno eres, argentino, tío. Bueno, en realidad el bloque que citabas con Chávez, ahora con Correa y todo el rollo, está haciendo un pequeño bloque que le está diciendo no a Yankee, y en realidad son pequeñas poblaciones de Ecuador debe tener por alrededor de 4 millones de habitantes y se está yaciendo con Chávez, a un bloque anti-yanqui. Esto les puede suponer, bueno, por lo menos es un riesgo enorme, ya no a nivel económico, sino también a nivel social. Y además es la primera vez que hay gobiernos latinoamericanos que enfrentan desde lo discursivo abiertamente a Norteamérica. Es la primera vez que pasa en años. O sea, que en cierto modo se podría decir un hecho histórico. Y hablando de hechos históricos, bueno, una pequeña referencia vamos a hacer, sobre todo al tratamiento que tiene aquí... Bueno, no tiene nada que ver, pero da igual. Que tiene ETA aquí aquí en España. ETA, Euskadi Askatasuna, el grupo terrorista separatista vasco. Bueno, pues la semana pasada hubo una magnífica operación policial en la que detuvieron a tres etarras en el sur de Francia, junto con seis detenciones más en Euskadi, en Vitoria, en Guipúzcoa y en Pamplona, o no sé. En la que se afirmaba que se volvía a desarticular el comando de ETA. Han vuelto a pillar al jefe de ETA. En cinco meses... El cuarto este año. En cinco meses, tres. Tres han sido en cinco meses. Tenemos datos oficiales. Los jefes pillados de ETA. Total, que la movida era que La Vanguardia empezaba la noticia diciendo que realmente la opción de que ETA quisiera atentar contra el gobierno de Pachi López, que le vamos a llamar aquí Francisco López, era una hipótesis geográfica que evidentemente no estaba confirmada por la policía, sino que no pasaba de una hipótesis. Lo reiteraba tres veces, e incluso la versión oficial de la Moncloa en su página web no afirmaba en ningún momento que ETA quisiera atentar contra el gobierno socialista. Es curioso lo que hablábamos antes del programa, ¿no? Cómo a veces, sin haber confirmado la información que sacan a la venta, digamos, la utilizan de igual manera, y a la gente no logra discernir entre lo que es una hipótesis y lo que es un hecho confirmado. Y aquí simplemente sacan durante la semana bastantes hipótesis que no están confirmadas y se inculpa, y bueno. Pero es que sobre ETA todo vale. Esto es el concepto de informaciones extraoficiales. Extraoficiales, es decir, un periódico publica cierta noticia, otros periódicos copian la noticia. Esa noticia primera, que ya no tenía versión oficial, se va propagando, y de ser que primero han cogido a unos jóvenes que no tienen ningún cargo contra ellos, porque además después han tenido que liberar a algunos porque no tenían absolutamente nada contra ellos, pero públicamente ya se ha metido la visión de que no solo han cogido al jefe de ETA en vigor, sino que además han cogido a toda su cúpula, y además sabían dónde iban a atentar, con qué proposiciones, contra el gobierno de Pachi López, etc, etc, etc. Y bueno, ya que estamos en el temita, vamos a poner una canción y ahora volvemos. Les esconden las pistolas en los pupitres de las cicastolas. Aquellos desfilando por el patio, práctica de tiro que borroca en el gimnasio. En el viaje de estudios nos llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía RAC negativo, cuando llegaban las notas le daban un positivo. Algunos profesores desaparecían, uno nunca volvió, se les cayó por la escalera. ¿Dónde se esconden las pistolas? Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Borrazos de cariñoso y de odio al español. Bueno, pues volviendo aquí en el programa, tenemos, aquí estamos en Contrabanda FM 91.4, en el Al Carajillo, el nuevo programa que va a ser la bomba, y ya lo es, no malinterpreten, y... Hablando de ETA. En fin, volviendo, que estábamos hablando de ETA. Hablábamos de las detenciones estas de estas tres personas que detuvieron en Francia, Martitegui, etcétera, los jefes de ETA y tal. Bueno, simplemente empezando, ¿no? Afirmar, o sea, la cosa fue que se detuvieron a estas tres personas, y entonces justo se detuvieron fuentes extraoficiales, esto lo confirma el Gara, sabieron que Martitegui, como nombre conocido así en... entre ETA y tal, sabiendo que Martitegui estaba en el meollo, afirmaron fuentes extraoficiales que era el jefe de ETA. Esa fue la comprobación de que Martitegui fuera el jefe de ETA. Fuentes extraoficiales que no saben ni de dónde salen, ¿no? Entonces, bueno, Prosiguiendo, se afirmó que la operación era una operación brillante, policial, Rubalcaba tirándose flores, etcétera. España, bueno, levantada. Total, una operación dirigida por Garzón, por el magnífico juez Garzón. Y contradictoriamente, Martitegui, este jefe de ETA, se identificó por su propio nombre. Por lo cual dices, bueno, tío, si te estoy siguiendo, no hace falta que sepa tu nombre porque te identificas, ¿no? Porque esta es la paradoja, ¿no? Tienen al jefe de ETA y todavía no sabían ni qué nombre tenía. Tuvieron que pedirle el DNI. Ey, total, que al acompañante del jefe de ETA, el tío tenía un DNI falso y los diarios picaron tan rápido que colaron el nombre del DNI falso y después, bueno, lo rectificaron, pero vamos, lo primero fue lo primero, ¿no? Tienen prisas para meter esas opiniones... Esa noticia falsa. Total, resulta que uno de los seis detenidos en Euskadi, Asier Ortiz, fue absuelto en 2003 porque, bueno, fue un macrojuicio contra varios habitantes del País Vasco y fue absuelto por falta de pruebas después de, me parece, pasar 3 años en la cárcel, ¿no? Prisión preventiva. Esa mítica prisión preventiva. Total, que la ABC, en relación con la noticia de ETA, afirma que realmente Asier Ortiz es una de las claves porque el Tribunal Superior de Justicia le había absuelto, ¿no? Un poco de crítica, como siempre, al gobierno socialista. Que, bueno, de socialista tiene lo que yo de... cura. Exactamente. Bueno, y no contentos con esto, es muy curioso porque El País afirmaba, literalmente, la policía no sabía que el sospechoso se iba a reunir con el jefe militar etarra. O sea, que la policía estaba persiguiendo a un presunto delincuente, ¿no? Un presunto terrorista, y no sabía con quién se iba a reunir. Mientras que el diario Vasco, dice que la Policía Nacional seguía los pasos del comando desde hacía meses y a mediodía de ayer detectó que su supuesto líder abandonaba su vivienda en Vitoria para trasladarse a Francia. Los especialistas de la Comisaría General de Información tenían ya conocimiento desde hace días de que este activista pensaba reunirse al otro lado de la frontera con uno de los máximos responsables de ETA. Probablemente Martitegui, como luego se ha confirmado. Total, que la versión oficial de la policía es contradictoria, porque los del País dicen que la policía sabían a quién estaba persiguiendo y los del Diario Vasco dicen los del País dicen que no tenían ni idea de quién estaban persiguiendo y los del diario Vasco dicen que estaban convencidos, incluso que sospechaban de que fuera Martitegui, ¿no? Y esto teniendo en cuenta las ofertas que está poniendo hoy Vodafone para hacer llamadas gratis entre distintos periódicos, etc., para comentar, por ejemplo, qué opiniones van a dar, ¿no? Por lo menos que sean versímiles, ¿no? Verosímiles en catalán. También es muy curioso porque, bueno, igual esto es una paranoia mía, pero en el ABC y en El País sacaron una magnífica foto de una, supongo que sería de criminología o de científicas de la policía, que estaba sacando huellas de un coche que se veía, era un Peugeot blanco, monovolumen. Total, coño, ¿qué vas a pensar? Que el Peugeot blanco monovolumen es el coche que han utilizado los dos etarras para, o los tres, o los cuatro, o los 15... En ese momento, ¿no? Para, pues, robar o eso que siempre hacen y tal, ¿no? Total, que resulta que la Moncloa, ¿no? En la versión oficial del Estado, dice que los dos coches incautados son un Audi y otro, un Ford, me parece. Pero no es el Peugeot monovolumen blanco que sale en las fotos del País. Pero creo que Audi, creo que es el nombre en clave para llamar a los Peugeots blancos monovolúmenes, es así lo llaman, o sea, no estamos ante una falsedad periodística. En fin, absoluto. Es simplemente no es, o sea, es eso, ¿no? Tienen el morro de meter la foto que les dé la gana sin decir ni que es de archivo o yo qué sé, ¿no? Eso que tendría, bueno, me parece que tendría que ser obligatorio si no lo es ya. Y y como base de toda esta noticia están muy ofuscados, ¿no? Con la impresión que tenían de que ETA quería hacer un atentado con Patxi López. Total, que se basan en el comunicado de ETA, ese magnífico comunicado que nadie ha visto, o sea, solo lo han visto los diarios, un comunicado que fue enviado al diario Gara, en el que daba un tratamiento del comunicado como no en su totalidad, pero por lo menos un poco más imparcial, porque no solo se fijaba en ETA, sino que también hacía una crítica, en Patxi López, sino que también hacía una crítica hacia el movimiento Abertzale, etc, ¿no? Por ejemplo, lo que decía sobre Aralar. Exactamente, los adjetivos amargos. Adjetivos amargos, así hablaba el comunicado de ETA de la organización vasca parlamentaria. Y bueno, ya pues como pa el colmo, resulta que al día siguiente o al cabo de 2 días, el diario Público, ese magnífico diario progresista de pura cepa, eso que se declaran públicamente en contra del G20, o por lo menos, no sé, eso parece, dice que queda en libertad la etarra detenida el sábado. Es decir, paradoja, ¿no? O sea, tú coges a una persona, la acusas de pertenencia a banda armada, no tienes pruebas, la sacas libres, bueno, la sacan, perdón, ¿eh? La sacan libre porque no tienen pruebas, por lo tanto, oficialmente esta persona no puede ser etarra, pero el periódico libera que han liberado a la etarra. En fin, Serafín, esto es España. Bueno, después de la brillante investigación que han hecho aquí el murciano y el catalán, que seguro seguiremos viendo cada semana más de estos montajes periodísticos y más de estas contradicciones que tienen entre ellos. Bueno, vamos a pasar a la sección de la agenda, que dado que es viernes y el programa es los viernes de 2 a 4, vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones sobre qué hacer el fin de semana para no quedarnos en casa y aburridos. Catalán, tú venías aquí la primera, para el DJ's. Sí, bueno, en realidad el jueves 30, a las 10, hasta las 3 de la madrugada, esta gente va tarde, inauguran el centro social ocupado de La Astilla, en Barcelona. Para el divendres, que es el 1 de mayo, el día del trabajador, el día del explotado, como quieran llamarlo, hay varias convocatorias, las tradicionales, las que ocurren siempre, y nosotros aquí tenemos la de la Mani a las 11 de la mañana en Arc de Triunfo de la CNT. Así que los que estén por ahí, se sientan explotados, tengan el día libre, porque muchos vamos a trabajar ese día. Se pasen por ahí a las 11 y bueno, y acompañen a la gente que se moviliza. Y como evidentemente nunca vamos a hacer una manifestación unitaria, porque eso pa' qué, eso ya lo hacen los fachas, pues decir que al mismo día, 1 de mayo, hay una Mani autodenominada alternativa a las 5:30 en Plaza Universidad. De los movimientos sociales. Perdona, añadir también que el mismo día se empieza el boicot a la casa organizado por el colectivo Crisis, el del apoyo a Enric Durán, etcétera. Y será el jueves a las 6 en Plaza Cataluña. Será para cerrar la cuenta de la casa, si alguien lo quiere, masivamente. Bueno, pasamos al sábado, dissabte, y hay una fiesta en Can Vies, en Sants, la casa ocupada, que durará desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, que hay un proceso judicial iniciado por una casa ocupada, que es la Fábrica de Sueños, que tú conocerás, argentino, porque viviste en Granada, que es, bueno, evidentemente una casa ocupada de Granada, por eso hago un comentario. Tenemos un vagabundo en el estudio. Un trotamundo, que no es lo mismo. Vale. Es más digno. Y ahí irán primero cantautores a hacer un cortillo ahí que va a estar muy bien seguro. Luego, bueno, habrá cena a las 9 y después terminará la fiesta con una balada de hip hop, Mente en Guerra y Rapapolvo, dos grupos, uno de Madrid y el otro de Manresa, que bueno, que amenizarán la fiesta hasta las 2 de la madrugada, como hemos dicho. El dissabte también, el sábado también, tenemos en otro lugar, por si la propuesta de el catalán no le satisface. O pueden estar en dos sitios, como mucha gente que conocemos hace. Va a haber una fiesta cabaret en el Centro Social Ocupa La Revoltosa. Y las actividades son muy interesantes. 9:30, tenemos el Bingo Solidari, que yo voy a ir. Y a las 23:30, 11:30, tenemos las actuaciones. Va a haber danza y cantautores. Así que también esta es una actividad interesante. Y para acabar el fin de semana y empezar, bueno, al día siguiente trabajo y todo eso otra vez, el domingo hay una concentración a favor del P2P y la cultura libre a las 6:30 en Plaza Cataluña. No sé si sabrán, pero está hoy barajeándose la posibilidad de una recortada de derechos a nivel de los internautas y de la pequeña libertad que nos quedaba, y también una concentración en la Plaza de la Catedral por la solidaridad con los presos políticos de Atenco. Bueno, y la segunda parte de esta sección es lo que nosotros no haríamos. Es decir, no solo decimos lo que hay que hacer, que es muy fácil, es muy cómodo, sino que además no jugamos y decimos lo que no hay que hacer, lo que no haríamos. Y lo que no haríamos. Lo que no haríamos, no lo que no hay que hacer, exactamente. Bueno, yo creo que esto no hay que hacerlo el primero, pero bueno. Catalán, aquí tú tienes un apuntado muy bueno. Sí, juzguen ustedes. Aquí tenemos a la señora Laura Pausini, que el jueves 30 va a dar un pedazo concertón del copón en el Palau Sant Jordi. 100 euros, ¿no? ¿Cuánto vale la entrada? ¡Qué va! Esa es de segunda, ya. No, ponía que lo miraran en internet, pero estábamos en internet y claro, no podíamos mirarlo otra vez en internet, así que... Y bueno, en fin, viene ya por fin, ¿no? Ese anhelado, es sarcástico, Primavera Sound, que exactamente no sé cuándo es. Exactamente es el 29 y el 30 del corriente de mayo. En fin, los mismos de siempre, ¿no? Más o menos ahí en el Forum, me parece que es. Bueno, sí. Supongo que será en el Forum, macroconcierto, lo típico. Pagas 200 o 300 o 5.000 euros de entrada para ver 74 grupos en 28. Es un maratón. No hay tiempo, pero consumes grupos por un tubo. Y que cerveza, ¿no? Estrella Damm patrocina. Estrella Damm, Heineken supongo que también, Telefónica, bueno, toda esta gente. O sea, tú ves los dos primeros grupos, luego te bebes toda la cerveza que ellos te patrocinan y luego ves lo que puedes ver, que en realidad no es lo que ellos te mandan, sino simplemente lo que Estrella Damm te ha suministrado. Bueno, termina aquí esta sección de la agenda para el fin de semana y bueno, a la vuelta del separador de la canción vamos a terminar con el pequeño debate que teníamos preparado para el día de hoy. Así que, Murciano, cuando quieras. Bache. Song. Are you ready? Is the tape moving? I could do this one in one take. They'll count on me. What? Well, do the best I can. Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4. Is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Nuestra ex amiga Jenny Joplin. En fin, amigos, amigas, todo el mundo entero, este ha sido nuestro primero programa aquí en Contrabanda FM 91.4, una radio libre y no comercial. El programa Al Carajillo, los viernes, Dios quiere que sea. De cada semana, vamos, o sea, 8 viernes a la semana, lo hacemos, si hace falta. Bueno, vamos a despedirnos, como es la primera maqueta, no podemos terminar el último tema, nos vamos a despedir aquí. No sé si el catalán se había preparado una frase hoy para cerrar, algo así me suena. Bueno, preparado no, pero leí una que está bastante bien, de André Gide, un francés, que no sé si está vivo o muerto, pero me gustaría saberlo, la verdad, porque el tío era bueno, que tiene una frase que dice que de los bellos sentimientos se hace mala literatura. Y así que con esta frase terminaríamos el programa de hoy y, bueno, muy buenas tardes. Saludos a todos, me despido yo también. Pónganse el barbijo, la mascarilla, como dicen aquí, que viene la gripe porcina acechando, si es cierta, y pónganse condón, sobre todo. Sí. Adiós.